12 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Ya saben que a esta hora, en la jornada de los jueves, nosotros le ofrecemos Cosa de Todos, un espacio de participación ciudadana donde, como siempre decimos, pues la palabra la toman los oyentes, son los protagonistas, ellos son los que pueden plantear aquí sus preguntas, sus dudas, interrogantes, demandas en torno pues a diferentes asuntos, todos ellos relacionados evidentemente con nuestro municipio y en este caso relacionados con la gestión municipal, porque vamos a contar en la mañana de hoy pues con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ya nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre cuestiones dentro del ámbito de nuestro municipio y sin duda, pues el principal foco de atención en estos días especialmente está en torno a la situación de contagios en nuestra localidad. Estamos descendiendo, el número de contagiados, en la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, poco a poco, muy lentamente, eso sí, pero al menos no está subiendo, sino que va descendiendo desde que se iniciaba, ¿no?, ese descenso prácticamente la semana pasada, el 14 de abril, comenzaba a descender y poco a poco, pues desde entonces, ha ido bajando esa tasa de incidencia. Ayer nos situamos en 1.246,6 casos. De momento todavía no se publica la actualización de datos de la Junta. Y hoy, además, también tenemos especial interés porque es cuando se reúne, como cada jueves, el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Cádiz, el Comité Territorial, para acortar, que es el que determina las medidas que se toman de una semana a otra en función de los datos epidemiológicos. Son diferentes umbrales los que se tienen en cuenta, pero está claro que se supera la tasa de 500 o 1.000, se toman medidas acorde, tanto cierre perimetral como cese de actividad no esencial, que es lo que tenemos ahora mismo en nuestra localidad. Yo siempre lo digo, no somos adivinos, no sabemos lo que va a pasar hasta que nos salgan los datos, pero escenario que se puede plantear en nuestra localidad y en torno a él, pues esa valoración también, ¿no?, por parte del Ayuntamiento. Buenas, Rocío. Nada, como es normal, tenemos que ir abriendo todos estos programas, pues analizando, ¿no?, un poco el contexto general. Creo que haciendo y aprovechando, ¿no?, ese llamamiento necesario para que todos los ubriqueños y ubriqueñas nos centremos en lo que estamos. Por desgracia, a nadie se nos va de la cabeza que la situación de la pandemia en Ubrique pues está siendo dura y también la esperanza de poder ir pues aminorando, ¿no?, ese crecimiento que se iba produciendo de una manera estrepitosa y poco a poco parece que vamos a ir llegando a esa barrera de la tasa de 1.000 sobre 100.000 habitantes, que es el primer objetivo, primero por la cuestión sanitaria, faltaría, la tranquilidad de que vamos mejorando los incrementos de personas, ¿no?, que se van contagiando con el coronavirus y también, sobre todo, por la posibilidad, ¿no?, de la apertura de esas actividades que se encuentran cerradas, que determina el BOJA de la Junta de Andalucía, por parte de lo que llamamos, ¿no?, la actividad no esencial y que está suponiendo pues un sacrificio enorme para tantos comercios, hosteleros y distintos también negocios de Ubrique. Entonces, bueno, pues a ver los datos de hoy, como tú bien dices, venimos diciéndolo y repitiéndolo durante toda la semana, que claro, tenemos una oportunidad de revisión, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía con respecto a la situación de la pandemia en los municipios y la revisión se produce cada jueves como es en el día de hoy. Y en función de los datos de hoy, pues así luego ya se decretará por parte de la comunidad, del Gobierno de la Junta de Andalucía, pues las medidas que tenemos que seguir manteniendo. Es cierto que, como todos, ¿no?, intentamos de hacer también pues esos márgenes que tuviéramos de bajada, a ver si pudiéramos llegar, y estamos en una situación bastante complicada, sobre todo porque tú bien lo comentabas, ¿no?, tenemos una tasa de 1.246, pero es que, claro, esa tasa viene supeditada por los casos activos, que son 207, y nosotros llegamos a la barrera de 1.000 con 166. Es decir, que en el cómputo de hoy, de los datos que oficialmente publique la Junta de Andalucía, como esa supuesta, ¿no?, realidad sanitaria de la localidad, deberíamos de contar entre los incrementos y decrementos con pues una diferencia máxima de 41 personas. Entonces es complicado porque estamos viendo que estamos mejorando, ¿no?, esos datos a lo largo de estos días, pero bajar 41 personas sin que subiera o no hubiera nadie positivo, para que la gente me entienda, es complicado, ¿no? Pero bueno, hay que esperar un poco esta situación, ver qué ocurre y en función

de contagio. Y eso hay que reconocerlo, hemos estado, entrábamos en el 5 de abril en esta situación de 2100 y pico, no recuerdo sobre los 2120, si no me falla la memoria, de la tasa de incidencia, y oye, hemos llegado dos semanas, ¿no?, después, pues, bueno, ya es la tercera semana, pues a los 1078, y eso significa un esfuerzo colectivo considerable. Vamos a quedarnos con eso, ahora mismo son las normas, los procedimientos de revisión que tenemos que debernos todos a ellos. Insisto, todos hacemos valoraciones desde lo que nos parece insólito, que son incluso actividades que se cierran y no entendemos bien los motivos, desde lo que estamos comentando, ¿no?, que solo sea un día a la semana, que sí variara el día de reuniones, pudiera variar, por tanto, las medidas que los municipios tenemos que adoptar. Claro. Pero bueno, teniendo en cuenta todas esas opiniones, valoraciones, que yo creo que es bueno debatirlas, plantearlas, yo creo que siempre el tener la posibilidad de conocer, ¿no?, otras posturas, otras realidades, pues nos hacen también mejorar en la toma de decisiones, y por eso nosotros insistimos a quien compete en estas cuestiones para que pudieran mejorar todo ese procedimiento. Estamos en esta situación y más allá de lo que nos parezca, pues tenemos que seguir cumpliendo con las medidas que la Junta de Andalucía va a publicar hoy, entiendo, en boja de esta tarde, seguramente como viene haciendo habitual. Entiendo que será de aplicación para las 0 horas del viernes, porque también la semana pasada nos, bueno, pues acontecíamos, ¿no?, a una modificación sobre la aplicación de la normativa que incluso se aprueba por parte del comité, ¿no? Y en este caso la sierra, recordemos que entraba desgraciadamente, ¿no?, el viernes entraba en nivel 4, grado 1. Y en esa modulación de uno, pues pusieron que entraba en vigor a partir de las 0 horas del domingo. Sí, a nosotros no nos llegó a afectar, pero sí que es verdad que hubo ahí. Exacto. Entonces, no sé, por eso digo que igual que te ves estas cosas que modifican, digamos, los criterios que vienen aplicando semanalmente, pues también podrían tomar alguna medida excepcional, ¿no?, cuando los municipios van haciendo una contención importante y pueden tener una oportunidad de apertura. Pero bueno, a lo que estamos diciendo, eso será en el BOJA de hoy, que es lo que tenemos que esperar todos, es donde se establece la norma, lo que tenemos que cumplir, y bueno, ánimo a nuestra gente y para adelante, ¿no? Yo creo que en esta situación tenemos que ir viendo que hay salida, lo vivimos todos los días con ese punto de vacunación externo, ¿no?, que tiene el centro de salud en la sala de exposiciones, que vamos aumentando esa inmunidad en nuestra gente y que llegaremos al final a poder respirar, ¿no?, de esta pandemia, y es la clave la vacunación. Entonces yo creo que hay que verlo en un contexto positivo, que es un cansancio tremendo y un esfuerzo el que llevamos, pero no venirnos atrás en ningún momento, porque si no se nos va al traste, ¿no?, todos esos resultados que como municipio hemos ido avanzando y que yo creo que es meritorio, y por tanto agradecérselo a toda nuestra gente. No tenemos los datos, sí que es cierto que, como al principio de la pandemia, que tampoco se ofrecían los datos a nivel local, a nivel de municipio, pues el tema vacunas no se ofrecen los datos más que a nivel provincial, y sí que tenemos los datos de las dosis que se han puesto a nivel provincial, en toda la provincia de Cádiz, pero no a nivel local. Tan solo lo que nos puede ir llegando por parte de la unidad de gestión clínica, que informaba precisamente esta semana, el pasado martes, que continúa llevándose a cabo con fluidez el proceso de vacunación en el punto de vacunación, el punto externo situado en la nueva sala de exposiciones. Y sí que comunicaba en su día también a través de redes sociales la unidad de gestión clínica que se habían administrado unas 1000 vacunas, pero a fecha de 10 de abril. No sabemos cuántas llevarán ya acumuladas, pero esto significa que se sigue avanzando el ritmo de vacunación. Conforme vayan llegando a nuestra localidad esas dosis, pues se va aumentando también la inmunización, ¿no?, de la población, que es lo básico, ¿no? Sí, así es, Rocío. Nosotros hemos estado, como es lógico, intentamos, ¿no?, de colaborar no solo con el espacio donde están vacunando, en esa sala de exposiciones, sino también en la posible intendencia, ¿no? Y hemos ido mejorando, yo creo que también, y la gente ha tenido paciencia en eso, aunque en un primer momento hubiera una cierta tensión, ¿no?, como todo lo que es vivir estas cuestiones que limitan mucho, digamos, limitan nuestras libertades. Yo creo que ese es el mensaje fundamental, como para que no nos tense, ¿no?, el estar contenido continuamente por la norma, pero bueno, que se debe a la necesidad de que todos sumemos a la contención de una pandemia mundial. Y inicialmente, como decía, pues bueno, hemos ido mejorando cuando se han visto aglomeraciones, ¿no? Posible de personas a la espera. Hemos cambiado, o se cambió por parte también del centro de salud, pues el circuito para que se entrara por la zona que menos pudiera molestar, y que era la de Reyes Católicos, y no por la parte del doctor Herrero Arena, que coincide con la entrada y salida del Colegio Visto de la Serna. Hemos ido poniendo también esas vallas para poder ordenar las colas que se fueran produciendo en las puertas. Y yo creo que también hay que destacar que esas tensiones iniciales, bueno, pues así no nos transmiten los sanitarios de Ubrique, que desde aquí también nuestro ánimo y nuestro agradecimiento, ¿eh?, en su tarea, y nos dicen que últimamente, especialmente, ¿no?, se percibe ese tono positivo de la gente, ese optimismo de, mira, poquito a poco ya nos están vacunando, ya somos muchos, se va avanzando, vamos a llegar. Entonces, lo que tú decías, yo creo que teníamos como referencia hace un par de semanas que se ponían unas 1.000 vacunas en nuestro municipio, y teniendo una media de esas características, pues ya es un número considerable. Nosotros le pedíamos a la delegada de salud, ¿no?, expresamente, que si nos podía dar los datos de Ubrique. Uno decía que son datos provincializados y, por tanto, en principio, pues no podía darnos, pero sí nos consta, ¿no?, por tanto por la gente que se vacuna, que como municipio y como pueblo, pues el contacto continuo con nuestros vecinos y vecinas, y los propios sanitarios, que se está haciendo a un buen ritmo. Esta semana se han estado poniendo, ¿no?, pues vacunas de distinta, tanto a AstraZeneca como Pfizer, y bueno, la gente estaba optimista, ¿no?, en que se va ampliando, y yo creo, Rocío, que ese mensaje también hay que lanzarlo. Lo vemos, lo vivimos, conocemos a personas de nuestro entorno, ¿no?, que son llamadas y citadas para esa vacuna, y que ojalá pues dentro de unos meses podamos estar hablando ya de esa inmunidad de rebaño que tanto deseamos todos, porque es la única manera de contener esta situación. Pero en Ubrique, siempre, igual que decimos ciertas consideraciones, está claro que la vacuna está bien organizada, ya lo que estaba diciendo también inicialmente, mejorando, porque son cosas nuevas y que también están muy sometidas a cambios de última hora. Muchas veces a lo mejor han tenido previsiones que luego de unidades que no han llegado, que han llegado más tarde, en fin, lo normal de esta situación. Y yo creo que en Ubrique podemos estar contentos con ese ritmo al que se está vacunando, y bueno, y seguir en esa sintonía, ¿no?, de que sean muchas las vacunas que vayamos teniendo, y que sean muchas las personas que se vayan vacunando. Porque yo creo que también, Rocío, la atención está de los mayores. Yo, es que, como decía antes, anímicamente, como pueblo, como colectividad, ¿no? Tú notas esas situaciones cuando hay, pues, bueno, lo que decíamos, las actividades, no sé, no que se encuentran cerradas, no esenciales, tensionan, como es normal, a los titulares de esos negocios, nos tensionamos la ciudadanía, los encuentros esos que no se deben producir y que intentamos contener continuamente. Y es verdad que se nota, ¿no?, en ese ánimo colectivo, todas estas situaciones. Y yo creo que de haber bajado también que está demostrado, ¿no?, que ya la franja de nuestros mayores está protegida, yo creo que nos ha dado también un poco de desahogo y de respiro, porque era una población que nosotros, bueno, entiendo que todos, ¿no?, sabíamos que si le llegaba el virus era muy difícil superarla, por los datos que se producían, por ya determinadas cuestiones sanitarias, y yo creo que el tener vacunadas a nuestra población mayor, ¿no?, y que pues nos ha dado también un cierto respiro, un cierto alivio, y eso se va percibiendo también en el ánimo de la gente. Yo creo que en estos días estamos retomando, ¿no?, esa positividad, si es posible, ante esta situación, y no los inicios del principio, ¿no?, de la entrada en este nivel 4, grado 2, que es el nivel más alto que tiene la Junta de Andalucía determinado para nuestra comunidad. Fue durísimo y bueno, la tensión era más que palpable, como no podía ser de otra manera. Vamos a tirar prácticamente un mes, ¿no?, en ese nivel de alerta. Porque ya hay que esperar, como decíamos, al jueves que viene, y bueno, pues esperemos, ¿no?, que el jueves que viene los datos sean mucho más positivos, y esperemos que no solo bajemos los 1.000 sino los 500, ya que estamos, ¿no?, hombre, y se quite el cierre perimetral, que es lo que todos desearíamos. Ojalá. Sobre todo por cuestiones de salud, como decías al principio, pero también por recuperar toda esa actividad, ¿no?, económica en la localidad. Hace falta. Y luego ahí tenemos también, nosotros en el pleno de este martes vamos a abordar una moción que hemos presentado para solicitarle a la Junta de Andalucía que igual que publica, ¿no?, en los niveles de alerta sanitario y las medidas que tenemos que cumplir en los pueblos y por tanto también el cese de la actividad no esencial, y le vamos a solicitar que a la par pues publique una orden de subvenciones directa, extraordinaria, ¿no?, directa y específica para esas actividades que se cierran, porque tú sabes que ocurre también, luego es que nuestra ciudadanía, como es lógico, acuden a plantear todas esas situaciones y hay situaciones más que duras, difíciles de mantener y negocios que están en el alambre sin saber cuándo pase esta situación, cuando bajemos la tasa, si van a tener siquiera la oportunidad de volver a abrir sus puertas, ¿eh? Y eso es durísimo. Yo creo que esa es una de las partes más difíciles de toda esta situación y creemos que la Junta de Andalucía tiene que ayudar, que cuando apela, ¿no?, a que esas actividades por el interés general y por salud de la colectividad cierren sus puertas, tienen que darle un mínimo de apoyo, de sustento, para que puedan mantener el periodo que dure esa situación. Y así lo vamos a plantear en el Pleno. Y luego, por lo que decía Rocío, en la última convocatoria de ayudas de la Junta de Andalucía, ¿no?, que tanto de comercio y hostelería, que está enfocada directamente a este tipo de actividades, una subvención directa de 3.000 euros, y ahí hay actividades que se quedan fuera porque no son del epígrafe, digamos, económico que establece la Junta de Andalucía para esa subvención. Y no solo no pueden concurrir a esas subvenciones, sino que además algunas de ellas están obligadas a cerrar en este nivel 4 grado 2. Entonces, imagínate esa situación, ¿no? Alguien que en seco ya no puede aspirar a las subvenciones generales para la comunidad, sino que además pues te obligan a cerrar las puertas. Entonces, yo creo que la Junta, en esto los municipios que tenemos ya la experiencia de lo que es vivir directamente el nivel de alerta máximo que se tiene por catalogado, debemos de transmitir estas necesidades que detectamos a la Junta de Andalucía, porque yo creo que conociéndola pues vamos a encontrar también su empatía y colaboración, ¿no? Escuchamos todos los días al gobierno autonómico hablar de que está volcado en atender a los sectores económicos, a la ciudadanía, y tienen que también en eso pues tener el gesto de establecer unas subvenciones extraordinarias y directas para los municipios donde y para las actividades de esos municipios que se cierra por Goja, ¿no? Y poder, como estamos diciendo, ayudar a que el sustento sea posible durante el periodo que se tiene cerrado. Así que esperemos que se tenga en consideración, porque un mes, como tú bien dices, es difícil aguantar después de todos estos meses atrás y del año anterior, que bueno, que la actividad ha estado muy mermada también y muy limitada, ¿no? Porque aunque aquí pudiéramos abrir, luego están los horarios, las limitaciones de aforo, en fin, viene sumando situaciones de dificultad, y ahora encima pues cierre usted su negocio, y ahí creemos que la Junta tiene que decir, cierre usted su negocio porque hay que mejorar la situación sanitaria, pero aquí tiene también la ayuda de la Junta de Andalucía para que usted pueda seguir hacia adelante. Así que esperemos que así sea. También celebrábamos en este martes el Consejo de Gobierno que aprobaba, ¿no?, esa ayuda directa también a lo que son los alojamientos hosteleros, a las agencias de viaje, exactamente, y a las actividades turísticas, y creemos que es fundamental que haya una apuesta por estos sectores, que es que en el ámbito turístico está claro que es uno de los sectores más golpeados, porque cuando se restringe la movilidad y como estamos diciendo, ¿no?, y luego también la parte de aforo y demás, pues no hay que decir mucho más, es un sector totalmente limitado, y las agencias de viajes especialmente, pues tú me dices cómo pueden mantener una actividad en la que la gente no puede viajar, ¿no? Entonces nos alegramos de que hayan salido esas convocatorias, que ojalá les suponga el poder aguantar a las agencias ubriqueñas y también a los alojamientos, ¿no?, que tenemos aquí, a los hoteles, y también a esas empresas de actividades turísticas que están sufriendo tanto. Así que a ver si poquito a poco somos capaces de que también se, igual que se piden esos esfuerzos, se tenga, ¿no?, la reciprocidad de reconocerlos a través de esas ayudas que vamos a solicitar a la Junta de Andalucía. Claro. Bueno, pues son la situación, ¿no? La valoración de la situación actual en torno a la tasa de incidencia de COVID en nuestra localidad y todo lo que significa también para nuestro municipio. Permanecemos esa semana más entonces con ese nivel 4.2, lo tiene que determinar desde luego el comité de alerta, pero según los datos pues nos mantenemos, ¿no?, una semana más. Vamos con otros asuntos, tenemos ya un buen número de preguntas que se van acumulando, así que vamos a darles paso enseguida, pero antes sí que quería informar sobre distintas cuestiones. Por un lado, entre ellas, las actuaciones que se están llevando a cabo en nuestra localidad en materia de parques y jardines, en materia de asentamiento de zonas públicas y de obras, ¿no?, que están en marcha ahora mismo ejecutándose, y también, por otro lado, dar a conocer los proyectos que a través del programa de DipuInver de la Diputación Provincial de Cádiz se van a acometer en nuestra localidad con un montante económico de 350.000 euros para Ubrique. Así es, Rocío. Bueno, es que en esto también, como digo, tenemos que hablar de la actividad ordinaria, ¿no?, de todas esas acciones que vamos desarrollando por airear también un poco todo lo que estamos valorando, ¿no? Y bueno, nosotros seguimos en el ámbito de tanto ornamental, ¿no?, de Ubrique. Se está haciendo una gran apuesta desde la Delegación de Parques y Jardines, que se está colaborando continuamente con la empresa básica, con sus profesionales. Estamos apuntando determinadas zonas de inversión para la mejora jardinada. En este caso, yo creo que lo destacado es esa actuación que vamos a desarrollar en lo que es el paseo fluvial del río, que a la altura allí de enfrente del centro de participación activa, y que son unos 2.000 metros cuadrados. Es además una demanda de hace ya tiempo de los vecinos y vecinas que nos hacían, y tuvimos varias pruebas de que alguno se iba a comprometer, en fin, tuvimos ahí varias, digamos, situaciones, y al final pues el ayuntamiento con básica y con el servicio de parques y jardines vamos a acometer esa inversión para ajardinar toda esa zona, que yo creo que va a quedar un paseo recrecido, ¿no? En la vista y en lo ornamental, y bueno, yo creo que es una de las actuaciones más destacadas. Luego seguimos en los trabajos también pues de la entrada de Ubrique por la parte de la avenida de Cádiz, que queremos seguir haciendo ahí la reforma, ¿no?, y terminar esa zona jardinada que comenzamos, por el Toledo también una pequeña zona, buscando esos espacios también muertos que son propicios también para poner en condiciones, para ponerlo de manera vistosa, y bueno, luego lo que es normal, ¿no?, intentamos de limpiar todo lo que es la maleza y bueno, y la replantación propia del mantenimiento de la zona jardinada, y que luego también pues se va sumando incluso a la parte, ¿no?, que teníamos contemplada en una de las acciones del Plan Aire, que bueno, veníamos a intentar de mejorar, ¿no?, lo que son determinados caminos públicos, y en eso pues hay que destacar ya el desbroce, la limpieza, ¿no?, del camino de Fátima. También terminábamos los 20 pilares, toda la parte porque a la vez que vamos todo el desbroce, limpieza, ¿no?, supone la recogida de todos los residuos que nos encontramos, de toda la quema también de los restos vegetales que se hacen conforme a la normativa de la Junta de Andalucía, y el resto de residuos se llevan al punto limpio, y bueno, estamos en toda esas acciones también del mantenimiento, ¿no?, de todos los espacios públicos, para que se pueda luego revertir en un mejor y disfrute, ¿no?, de nuestra gente a la hora de poder andar por esta zona. Pues eso en cuanto a la zona ajardinada y toda esa puesta en valor, ¿no?, de los espacios verdes en nuestra localidad, con diversas actuaciones que se van a llevar a cabo. Luego, además, también podríamos repasar, si te parece, pues el resto de obras que se están acometiendo en nuestra localidad. Un año difícil, lo hemos comentado otras veces, ¿no?, porque las administraciones locales han tenido que reorganizar sus partidas presupuestarias, y todo lo que estaba previsto para inversión pues ha pasado a partidas de COVID, de todo tipo. Aquí en Ubrique ya lo hemos comentado otras veces, ¿no?, desde el refuerzo en los centros educativos, con la limpieza, el ámbito de la desinvención, hasta las ayudas directas, ¿no?, que se han ofrecido a pymes autónomos en nuestra localidad, o la exención incluso, ¿no?, en el pago de impuestos locales. En fin, son distintas cuestiones que han limitado muchísimo la inversión, y de ahí la importancia quizás de programas como el de DipuInver, ¿no?, que llega a nuestra localidad. Totalmente. Con esa dotación. Totalmente, Rocío, porque es verdad que nosotros, salvo los programas que creo, como tú bien dices, hemos intentado de informarlo continuamente a la ciudadanía, los programas del PFEA y también de los planes provinciales es lo que se ha podido mantener. Ahí, como sabéis, pues teníamos tanto el ministro Fernández Ordóñez, la terminación, ¿no?, que esperemos que ya, yo creo que se sacaba y se adjudicaba los últimos suministros que hacen falta para terminar toda esa parte. Teníamos en la piscina, como sabemos, la rehabilitación de lo que era el restaurante de la piscina municipal, que está quedando, la verdad, que, bueno, pues de una manera, yo creo que va a ser uno de los establecimientos futuros, ¿no?, y locales que van a tener mucha oportunidad de negocio y de disfrute por parte de todos de ese lugar. Y también pues estamos volcados en lo que es el Polletón, que también pudimos meter ese plan provincial para que hay que ir complementando, ¿no?, con toda la pavimentación y el saneamiento de distintas zonas. Y ahora recientemente hemos empezado ya en Mirasierra, bueno, pues que ahora están trazando los distintos niveles para todo lo que es la recogida de agua y bueno, son, digamos, las actuaciones que dentro de estos programas anuales y que se han podido mantener, ¿no? Pero luego hemos tenido que renunciar a la mayoría de las inversiones, digamos, con recursos propios o directas del ayuntamiento, ¿no? Que ahí sí había un compromiso directo con la ciudadanía de Ubrique, que era el poder hacer esa mejora o hacer, no me gusta llamarlo acerado porque el hormigonado no es lo mismo que acerado, pero bueno, hacer transitable, ¿no?, la bajada de Jesulín. Ya, por cierto, llegaron las farolas nuevas que estaban previsto colocar. Bueno, esta obra ha provocado también, ¿no?, diversos comentarios a lo largo de su desarrollo, pero bueno, yo creo que cuando ya esté culminada podremos ver su resultado definitivo, que nosotros lo que sí adjudicábamos esta obra, pues la anchura, ¿no?, que se establece por normativa para el tránsito tanto en silla de ruedas como con carrito de menores. Y luego las farolas es que las íbamos a sustituir, eran farolas ya antiguas las que se encontraban allí, no iluminaban lo debido, y lo que queremos ya que cuando esté esta zona, ¿no?, de paseo y de acceso peatonal de toda la bajada de Solín, pues cuando no tengamos luz natural puedan iluminar y reforzar esa seguridad que es lo que se venía intentando, ¿no?, de atender por parte del ayuntamiento y que tantas veces nos han dicho vecinos y vecinas que es una de las zonas que más transitaban y la peligrosidad, ¿no?, del estado del terreno, y también comprobábamos que la luminaria tampoco era la más acertada. Y esa es de las pocas actuaciones municipales directamente que hemos podido asumir porque era, ya digo, un compromiso adquirido con anterioridad por entenderlo una acción prioritaria. Y ahora, Rocío, pues, cuando Diputación ya nos presentó, ¿no?, ese plan del DipuInver, que supone, como tú bien comentabas, pues ni más ni menos una inversión de 350.000 euros para Ubrique, bueno, pues eso nos va a permitir seguir atendiendo, ¿no?, todas esas demandas que seguimos teniendo. Yo creo que en esto para nosotros era importante, que lo hemos comentado en varias ocasiones, vamos a incluir ahí la adaptación del local municipal en la calle Reyes Católicos, que pretendemos dirigir, ¿no?, a la futura oficina del DNI. Tenemos también ese compromiso hace tiempo, y bueno, y sobre todo con la familia de Dani, ¿no?, cuando empezó esa recogida de tapones en Ubrique como una acción solidaria del municipio para recoger fondos para Dani y poder también atender esas necesidades, esas prótesis a la que en distintas campañas se están desarrollando, ¿no?, para que pueda llegar a poder cubrir en lo que es el coste de las mismas y seguir esforzado, ¿no?, en esa superación de vida, que es todo un ejemplo él y su familia. Y teníamos entonces pues gente que nos decía, pues hay corazones que están muy bonitos de recogida de tapones en la vía pública, y nosotros teníamos muy claro que en Ubrique queríamos poner nuestro sello de identidad. Nos parece un proyecto, como estamos hablando, solidario, Rocío, que te permite, porque como son campañas que tú puedes ir dirigiendo a la recogida del fondo de tapones y similares, bueno, pues para el fin social que se entienda, pues dijimos, pues vamos a buscar un contenedor para estos tapones en la vía pública, pero el contenedor de Ubrique tiene que ser una pata cabra. Entonces hemos diseñado y vamos a adquirir, que ya lo hemos estado viendo con los profesionales que saben de eso. Bueno, pues hemos diseñado unos contenedores para tapones que tienen forma de pata cabra. Yo creo que va a quedar muy bonito y muy identitario, ¿no? Va a suponer no solo el fin social, sino también que para el visitante le va a llamar la atención de ese contenedor extraño, ¿no? Con esa forma extraña y, bueno, seguir teniendo esa seña de identidad que la pata cabra supone para Ubrique. También vamos a una cuestión que teníamos muy pendiente en cuanto a los aseos y servicios. Primero, en la Plaza de las Palmeras, Rocío, nosotros ahí cuando hemos tenido la Comisión de Comercio Ambulante, es verdad que tanto los comerciantes, ¿no?, nos decían que no tenían un lugar donde poder asearse, donde poder ir al baño. Y bueno, hemos entendido que con este Dipu Inver vamos a poder hacer construir esos baños en la Plaza de las Palmeras para tanto el piojito, la gente, como también, sobre todo, para cuando se hacen distintas actividades en aquellas zonas puntualmente, ¿no? Que, como sabemos, es uno de los espacios más importantes que tenemos en Ubrique, y que ya cuando se vaya a hacer una actividad, pues podamos tener una zona también de aseo. Igualmente nos pasaba con el Antonio Barbadillo, que no tenía un aseo adaptado, ¿no?, a las personas con movilidad reducida, y bueno, ya también lo vamos a hacer con este plan de inversiones de la Diputación y tener también ese gesto que bueno, yo es que tenía que estar hecho desde hace tiempo, pero ahora vamos a tener la oportunidad de poder hacerlo y vamos a contar ya con un aseo con de estas características allí en Antonio Barbadillo. Pues luego también en Antonio Vega, como sabéis, se ha estado haciendo una mejora, ¿no?, de lo que es el diseño del tráfico de los aparcamientos a través de lo que intentamos de ordenar y organizar las distintas plazas que hay en los viales. Estábamos en Antonio Vega, allí desde que empezamos en Ministro Fernández Ordóñez teníamos un compromiso adquirido con los vecinos de lo que era el mejorar el pavimento que está en el bloque número 5, para entendernos, el que está prácticamente a la subida del desvío hacia el Polletón o hacia Antonio Vega, y que allí hay una zona, como sabemos, donde aparcan diversos, vamos, múltiples vehículos, y que está el pavimento de aquella manera, y queríamos, bueno, pues vamos a pavimentarlo en condiciones y vamos a ordenar los aparcamientos que se encuentran allí, y lo vamos a hacer también con este plan de inversiones. Luego teníamos otra de las situaciones, ¿no? Como sabéis, la urbanización de la ladera en el mandato anterior fue una de las urbanizaciones que este equipo de gobierno quiso normalizar de una vez por todas la relación, digamos, de la urbanización administrativamente con el ayuntamiento. Era una urbanización que continuamente pues no se podía atender porque no estaba recepcionada por el ayuntamiento ni y por tanto los servicios de agua. Cuando había averías teníamos que hacer, bueno, encajes de bolillo para poder intervenir porque no estaban recepcionados y suponía que el servicio de agua público no podía intervenir allí porque era, entre comillas, ¿no?, propiedad de sus vecinos y vecinas. En fin, ya, como digo, el mandato anterior estuvimos trabajando este asunto con sus más y sus menos, con todo lo que supone cuando es meterte en una situación para intentar arreglarla, que hay opiniones de todo tipo, pero yo creo que el resultado fue importante, se mejoró todo lo que era la red de abastecimiento de la barriada, y ahí nos quedábamos que cuando ya el ayuntamiento asumiera, ¿no?, pues esa recepción de los espacios públicos, las plazas que se encuentran allí en la ladera, pues las íbamos también a poner un poco, a hacerles una serie de mejoras para su uso público. Y hemos contemplado pues también en este plan una partida para esas plazas, ¿no?, de la ladera, porque además yo no sé si las dos, pero la de los aparcamientos especialmente, hay filtraciones de agua, lo que hemos dicho muchas veces, que esos espacios públicos tienen prioridad, ¿no?, sobre otros espacios, porque están ocasionando daños a nuestra gente, e intentar remediar ese daño, y aprovechamos para poner la plaza en condiciones. Luego también vamos a hacer la instalación de la canal, que también la teníamos comprometida en la recogida de agua del almacén que hicimos en el pabellón, en la trasera del pabellón. Como saben, muchas veces en este programa los vecinos y vecinas han llamado diciendo la molestia, ¿no?, del sonido de la lluvia al caer sobre la chapa, y vamos a hacer también pues la instalación de esa canal que recoja el agua en todo el lateral del pabellón para que no gotee directamente en la chapa y se pueda pues canalizar el agua desde arriba hasta el suelo. Luego vamos a también a a tener una intervención en ese mismo aspecto de las canales en el Parque Rafael Alberti. Ahí, bueno, pues tanto por la persona, ¿no?, que regenta el bar que se encuentra allí en la estación de autobuses, que es una instalación de la propia gestora de la estación de autobuses, que sabemos que está concedida y cedida a los amarillos, y nos planteaba, pues mira, desde las mejoras del espacio público donde tiene los veladores, que se hizo también en el mandato anterior, hicimos el hormigonado de una zona concurrida de padres con niños que están esperando a que disfruten en el parque. En fin, entendíamos que era una demanda, desde luego, por encima también de lo comercial, que también, pero era una demanda de los vecinos y vecinas, que había habido también varios incidentes de caídas allí, y bueno, pavimentamos a aquella zona, a aquella terraza, que ha quedado muy bien, y ahora queremos hacer la recogida de canal en condición, la recogida de agua, perdón, con la instalación de una nueva canal en todo lo que es la estación de los amarillos, que hace tiempo no vienen demandando, y también es una mejora para el futuro, ¿no? Vale. Luego teníamos también la accesibilidad en mejora en la barriada Rincón, también también José María García Caparrocho. Esas son demandas que nos han estado haciendo, como decíamos, como hemos tenido que renunciar a las inversiones, digamos, propias, ¿no?, del Ayuntamiento de Ordinaria, todas esas demandas que teníamos de vecinos, que le decíamos que ahora mismo no había fondo y que teníamos que esperar, sí, coincidiendo, ¿no?, en la necesidad de hacer esa inversión, y cuando nos ha llegado este plan, pues lo que hemos hecho rápidamente es incluirlo. Entonces también va a haber mejoras de accesibilidad en varios puntos que nos han estado solicitando los vecinos y las vecinas. Luego también en todo lo que es la mejora de la calle en el callejón, ¿no?, de las Mocitas, el pavimento aquello, hay que, como sabéis, hubo un socavón en su día, aquello queremos ponerlo también en condiciones ya para que no volvamos a tener más incidencia. Lo vamos a enganchar también con, porque es un criterio que también hemos explicado, ¿no?, muchísimas veces en este medio, que cuando llegamos a intervenir a un barrio o a una zona, intentamos de poco a poco, sí, por eso se tardan algunos años, en atender, digamos, todas las demandas, necesidades, ¿no?, del entorno. Y en este caso, pues, es lo que nos va a pasar en la mejora allí de Avenida Juan de la Rosa, que, como sabéis, pues bueno, se hizo también aquella zona para el tránsito, ¿no?, de los niños hacia el Colegio Benacerín en condiciones de seguridad, todas las actuaciones que hemos ido acondicionando allí, y ahora vamos a incluir lo que es en la Avenida Juan de la Rosa, meter, digamos, aparte del pavimento, lo que vamos a intentar es organizar y ordenar de nuevo plazas de aparcamiento. Nos vamos a comer el acerado tan ancho que existe, ¿no?, desde la avenida, digamos, a Tres Caminos, para entendernos, y entonces vamos a poner aparcamientos en batería, vamos a, sí, por tanto, a generar más plazas de aparcamiento, y vamos también a poner en condiciones que aquella zona del pavimento también está en arquitrana bastante destrozada y reventada por el tránsito continuo que tiene de vehículos, ¿no? Luego, ¿qué más teníamos por aquí? ¿Cuántas actuaciones son en total? Llevo unas 11, pues, creo. 18, más o menos. 18, uh-huh. No, 18 no pueden ser tantas. Pueden ser 14, 13, uh-huh. 14, Rocío. Vale. No sabría decirte, pero es que lo tengo aquí con guiones. Pero unas 13 o 14 pueden ser. Y estas son las principales, en cualquier caso, ¿no? Exactamente, sí. Uh-huh. Y bueno, y yo creo que al final, bueno, hemos complementado también con determinadas necesidades del edificio municipal, con el tema de las puertas que también teníamos ahí con los trabajadores, en fin. Hemos metido toda una redacción que intentaremos de pasárosla, lo remitimos a la Diputación Provincial. Y en principio parece que está todo en orden, pero ya cuando lo tengamos la conformidad, pues ya pasaremos ese listado definitivo por si tenemos que hacer cualquier tipo de modificación, y que sepa todo el mundo, pues, uh-huh, qué es lo que vamos a hacer con esos 350.000 euros. Que la verdad que, como estábamos comentando, un respiro importantísimo para, bueno, pues para nuestro municipio, para nuestra gente y para poder atender sus necesidades, que es nuestro objetivo y nuestra finalidad. Uh-huh, claro. Bueno, pues son las distintas inversiones que se van a realizar en nuestra localidad a través de ese programa importante DipuInvir, que llega a nuestro municipio dotado con ese presupuesto de 350.000 euros. Vamos, si te parece, ya pasar las preguntas, pues tenemos un buen número de ellas, hasta 19 de momento que se nos han acumulado, son las 12:56, así que las que vayan llegando, vale, próximamente las introduciremos, pero si no, pues vamos a tener que cerrar ya teléfono porque no nos va a tiempo a darle paso a todos los oyentes. Vamos a comenzar, ¿vale? Un oyente dice, quería preguntar si con la actual situación de COVID que tenemos en Ubrique es imprescindible mantener abierto el centro de educación permanente. Dice que son muchos los mayores que acuden a diario al centro sin ser obligatorio, con el riesgo de contagio. Y preguntan si no se podría cerrar al menos hasta que bajemos, para evitar que los mayores acudan. Bueno, el cierre, como estamos diciendo, de las actividades que estando Ubrique en nivel 4 grado 2, repito, el estado de alerta más importante que tiene, o el más duro, ¿no?, que tiene establecido, el máximo nivel establecido por la Junta de Andalucía, y lo que es los centros educativos, los centros de formación, no, la Junta de Andalucía no cierra esta actividad, porque entiende que son espacios seguros. Recordemos que al inicio de todo el curso escolar, y el centro de educación permanente, ¿no?, pues también es uno de ellos, pues bueno, establecieron sus protocolos anti-COVID, los protocolos de seguridad, y bueno, cumpliendo, ¿no?, por parte del alumnado, y en este caso de nuestros mayores especialmente, con ese protocolo no hay en principio más riesgo, ¿no? Entonces, quien determina si se puede o no mantener abierta esa actividad en la Junta de Andalucía, establece, como estamos diciendo, que deben seguir abiertas, y deben de seguir abiertas por lo que estamos comentando, ¿no?, que son espacios que ya han rodado durante bastantes meses, y bueno, decirle a esta persona que no se preocupe, me imagino que eso, que pues tendrá familia que va, vamos, que es una opción también, luego estas cosas, si el alumno o la alumna quiere dejar de ir, pues es una decisión particular y personal, ¿no? Pero el centro como tal, pues, se mantiene abierto como no puede ser de otra manera, y transmitirle tranquilidad en ese sentido, que ahí podrá ir seguro, entre comillas, ¿no?, porque la seguridad 100% no existe, pero puede, claro, ir seguro, y es otros espacios, quizás otras actividades, las que debamos de cuidar con más cautela. Hombre, yo, si sirve de ayuda, es un espacio que compartimos aquí, el edificio, claro, con la emisora municipal, y bueno, aparte de las tareas de limpieza matinal que se llevan a cabo, ¿no?, también por la tarde hay una desinfección extra con una persona que está atendiendo durante toda la jornada, por la parte de la tarde, pues la desinfección de los servicios, en fin, de los espacios comunes, no sé cómo se planificará, pero que se ve que está ahí, ¿no? Si sirve, claro, de ayuda. En todos los centros, sí. Yo creo que se ha hecho en eso un buen rodaje, que al principio se tenían las dudas, ¿no?, de la efectividad de estas medidas, y oye, se ha demostrado que funcionan, por lo tanto, a mantenerlas y a seguir hacia adelante, ¿no? Más cuestiones. Un oyente quiere dar las gracias al Ayuntamiento por la reorganización del aparcamiento en Antonio Vega, pero por otro lado se queja de que han quitado plazas de aparcamiento para habilitar zonas de moto, y comenta que siempre están vacíos y que las motos siguen ocupando las plazas que están disponibles para los vehículos, y para reservarse, dice así, una plaza de coche. Y esto, bueno, pues es una queja que plantea el oyente, ¿no? Es uno de los temas más insidiosos, diría, más complicados y más controvertidos, no sé si llamarlo así, cuando ordenamos el tráfico en nuestras calles, ¿eh? Porque, bueno, está el que no tiene moto y entiende que es un espacio desaprovechado para un vehículo, y luego están también los motoristas, ¿no?, que luego, si todas los viales están, o toda la zona de aparcamiento, están los vehículos de cuatro ruedas, pues le cuesta el poder aparcar. Entonces, nosotros sí es cierto que a través del concejal, ¿no?, de tráfico y policía, y con la propia policía local, se analizan las zonas que ordenamos, y tenemos que entender que en toda ordenación del tráfico pues tenemos que estar hablando de paso de peatones, de estacionamientos de motocicletas, de aparcamientos para personas con movilidad reducida. Es decir, hay cuatro o cinco elementos que no pueden faltar, y que una vez que tú ordenas una zona, además amplia, pues tienes que tener también ofrecer, ¿no?, salidas para todos los tipos de vehículos que tenemos en Ubrique. Pero eso no quita, y yo eso coincido, en que es verdad que da, bueno, pues frustra mucho cuando tú ves un aparcamiento de moto y ves las motocicletas aparcadas en otra zona y no los utilizan. Es verdad que en eso, pues bueno, pues a todos nos da cierto coraje, pero aquí apelamos, ¿no?, de nuevo a nuestros motoristas, que por favor que hagan uso de los espacios reservados para ellos, que tienen esa suerte de poder, en algunos casos son escasos, ¿eh? También ocurre que en alguna zona la parte dedicada a la motocicleta pues parece que no son suficientes, ¿no? Pero bueno, es cierto que por favor en eso apelemos a ese civismo, y que cuando utilicemos, ¿no?, las zonas reservadas para lo que están, y así facilitamos la tarea para el resto, ¿no? De convivencia, en este caso, de los vehículos que tenemos que tener en Ubrique. Otro oyente quiere felicitar a la alcaldesa y al equipo de gobierno y quiere saber si el ayuntamiento está recibiendo alguna ayuda de la Junta de Andalucía para la pandemia. Nada, de la Junta de Andalucía nosotros no hemos recibido nada en el tiempo que llevamos. Ni para ayuda a la familia, ni para el sustento de servicios extraordinarios que el ayuntamiento ha tenido que asumir. Pues nada, hoy por hoy el ayuntamiento de Ubrique no ha recibido ningún solo euro de la Junta de Andalucía para la situación de atención de la pandemia, y echamos en falta en los ayuntamientos, en el tono cordial que entendemos que tenemos que tener en esta situación, en el de lealtad y colaboración con la Junta de Andalucía, pero eso no quita que recordemos en ocasiones, cuando tenemos esas reuniones con responsables institucionales, que es que no nos están ayudando a poder, lo que estamos diciendo. Yo hicimos el cálculo de este año, yo creo que lo he dicho varias ocasiones, que en los presupuestos municipales la situación COVID de Ubrique, atenderla, supone en una valoración inicial en los presupuestos de unos 900.000 euros. Imagínense lo que son 900.000 euros para Ubrique. Y digo atendiendo pues toda esa parte, ¿no?, de desinfecciones extraordinarias, de los distintos equipos de protección, y luego ya lo extraordinario. Hay veces que nos salen situaciones que no se tienen previstas y que tienes que seguir aportando recursos que ni siquiera están contemplados ahí. Y yo creo que eso visualiza, ¿no?, mucho el esfuerzo que este ayuntamiento y la prioridad que le estamos dando a esta situación, pero echamos en falta esos respaldos y esos fondos que deberían de venir también de la comunidad autónoma. Una pregunta de otro oyente, es un poco extensa, bastante larga el planteamiento, porque sí, hace una relación de la situación en la que está afectado y de manera cronológica. En fin, vamos a ver si podemos resumirla un poco. Dice, llevo 3 años con un problema en la torre, justo enfrente del Peñón de la Becerra, que rozan los furgones, y eso, bueno, pues en su fachada le ha provocado distintas situaciones. Dice que pide una señal para el paso por el casco antiguo, se le concedieron, dice que se puso un año después, las señales además no se hacen cumplir, dice, por la policía, y siguen pasando por allí todo tipo de vehículos. La cosa es que la pusieron sin tener en cuenta, dice, las medidas reales de paso por el Peñón de la Becerra, con diferencia de medida de más de 40 centímetros con respecto a la realidad. Al poner las señales y ver que no se corresponde con la realidad, esta persona se pone en contacto con el ayuntamiento y, bueno, pues se queda en intentar solucionar la situación con el concejal de tráfico. Dice que lleva 2 meses acudiendo a diario al ayuntamiento para intentar que el concejal le conceda una reunión para buscar una solución, y que ha intentado por sus propios medio poner solución al problema, colocando unas macetas que el ayuntamiento obligó a retirarlas. En fin, yo imagino que se conoce perfectamente cuál es la situación y el caso en particular, y es bastante más extensa, ¿no?, el planteamiento tal y como él nos los indica, pero yo creo que queda claro, y lo que quiere saber es cuándo se pueden sentar para buscar una solución al problema, es lo que pide. Bueno, mi información, yo no cuestiono lo que nos cuenta, faltaría. Estoy al tanto de esta situación porque, repito, ahí hay también, o a lo mejor hace también la forma de resumirlo, Rocío, pero él sabe perfectamente, cuando se habló y cuando se denunció que si el ayuntamiento había quitado, que si, en fin, y todo lo que es la señalización, las dimensiones de los vehículos que pueden transitar por allí. Y bueno, me consta que el concejal, además porque lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, de tráfico, está en contacto con él. Yo no sé si cuando dice buscar una solución, porque yo no, es decir, por no estar segura de que ya el concejal le haya transmitido esa posible propuesta, pero que yo lo que entiendo es que el problema aquí va a ser de conflicto, porque lo que él pretende me parece a mí que va a ser complicado, porque al final, ¿qué es lo que solicita? Vamos a verlo así, al final, ¿de qué se trata? De que pueda tener macetas en la fachada, pues eso sí que va a ser imposible, ¿no? Porque si estamos hablando, él mismo lo ha dicho, de un espacio reducido donde pasan vehículos con cierta limitación, lo que no se pueden poner más elementos, digamos, de barrera al paso y el tránsito de los vehículos. Entonces, a partir de ahí, no sé realmente cuál es su demanda, ¿no? Si se hizo una señalización de tráfico no adecuada y hubo un error, pues lamento la equivocación, que a veces puede pasar, pero una vez enmendado, la policía se hace cumplir. Si hay un vehículo que entra y se atasca allí, porque no podrá pasar rozando toda la vivienda y el Peñón de la Becerra en sí, ¿no? Entonces la policía pues denunciará a este vehículo porque se ha acertado una señal en la que a la entrada pone que no puede entrar. Pues sí, no sé exactamente por qué dice que no se cumple, ¿no? Entiendo que en estas cosas el que lo padece, y lo lamento por él, pues algo, me imagino que es difícil y bueno, y fin, para él es importante, no faltaría, pero bueno, yo sé que el concejal de policía está en contacto con él. Las conversaciones ya particularmente tampoco sé, pero bueno, a mí el concejal sí me da retorno porque me interesó cuando están los temas, bueno, y aparte por la comunicación y la coordinación, ¿no?, del equipo de gobierno, y cuando hay estos conflictos pues me ponen al día de las conversaciones, de las propuestas, de lo que se está trabajando, y yo le preguntaré de nuevo a mi concejal, a nuestro concejal de Ubrique, y a ver si pues tiene esa reunión, que me quedo con esa demanda, que al final está pidiendo esa reunión con el concejal para terminar de ver el asunto y a ver si somos capaces de encontrar una posible solución, que a priori la verdad es que lo veo complicado. Vale, más cuestiones. Un oyente quiere saber si Ubrique está con cierre perimetral, como es que constantemente están entrando y saliendo vehículos de la localidad, y pide más vigilancia policial. Pues sí, yo también la pido. Es que el problema es que en esto, mira, era como, igual que hemos dicho lo de las ayudas a las actividades que la Junta cierra, es que la Junta también debería de poner, lo que hemos dicho antes, recursos, o poner, en este caso, recursos humanos para poder controlar esas medidas que implantan. Nosotros un cerramiento perimetral que lo establece por la condición de sanidad, ¿no?, y de crisis sanitaria, faltaría, yo no cuestiono la medida que se tenga que adoptar, pero es verdad que deja a los municipios que tengamos que controlar todas las medidas de las autoridades sanitarias sin ningún tipo de refuerzo de personal. Es que la plantilla de la policía local es la que es. Es que lo he explicado muchas veces, nosotros tenemos policías que no están disfrutando de sus descansos por tener que trabajar y seguir reforzando esos servicios para poder controlar esta situación. Y ahí ya un agotamiento, yo cuando empiecen a, vamos, y ya estamos intentando de dar algunos de los permisos, que se nos van a acumular una serie de vacaciones de días que yo no sé cómo vamos a hacer, ¿eh? Y entonces, ¿qué ocurre? Que Ubrique no tiene una plantilla, pero vamos, ni Ubrique ni ningún pueblo, para poder cumplir todas esas medidas, es decir, para controlar exhaustivamente todas esas medidas que se implantan por la Junta de Andalucía. Entonces, en función de los recursos que tenemos, intentamos de poner pues medidas, como decimos, controles que suelen estar, que son aleatorios, para que la gente no sepa exactamente la hora que se ponen, digamos, para evitar, ¿no? Pues están todos los días a las 8 de la mañana, con lo cual si paso a las 10 puedo salir. Y entonces yo insisto, las medidas estas efectivas lo son cuando la gente las asume y las cumple. Y yo en eso sigo apelando, porque es que no tenemos otra manera, ¿eh? Si queremos contar un policía para que cada ciudadano, cada vecino o vecina de Ubrique cumpla con las medidas de esta pandemia, que el problema de esta pandemia es que se descontrola porque depende de la gente. Porque si pudiéramos decir que no dependiera de 16.600 personas que somos en Ubrique, algo más fácil sería. Y entonces, como depende de las personas, lo que no podemos tener es un policía para cada persona, por desgracia. Ya digo yo que ya nos gustaría. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues no salir ni entrar de Ubrique, salvo causa justificada. Es que yo no sé la gente qué hace, que no cumple. Ese es mi planteamiento luego genera. Porque, de verdad, yo creo que si a esta situación en la que también nuestro comercio y hostelería están sufriendo, y aparte de todo el drama de salud, que es lo que nos tiene que pasar para que entendamos que es que no tenemos que cumplir, no, usted no puede salir a entrar de Ubrique. A mí me llegaban mensajes de gente que conozco en otros municipios de la sierra, y a mí se me caía el alma cuando me decían este sábado que estaba gente de Ubrique comiendo allí, y el problema es que lo saben, y bueno, y se me caen los palos del sombrero. Pero tú, ¿cómo haces para evitar eso? No, claro. Que tienes que tener un policía 24 horas. Si es que no tenemos varias patrullas para toda una jornada, ¿no?, habitual, y estamos reforzando, insisto, que la policía está más que implicada, está colaborando y está renunciando a esos descansos para poder hacer esa cobertura mínima, pero cuesta, porque esto es muy difícil de controlarlo todo al 100%, ¿no? La única manera, nosotros mismos, por favor. Claro, estamos ya un poquito cansados, pero cansados estamos todos, así que vamos cansados estamos todos, Rocío. Bueno, una vecina de la calle Pasadilla aquí quiere plantear la situación que se vive en esta vía. Dice que en esta calle hay una vivienda que está ocupada por personas que tienen un enganche ilegal de luz, y esta señora comenta además que la vivienda se trapichea con sustancias ilegales. Dice que tuvo un enfrentamiento con las personas que están ocupando esa vivienda y le dijeron que tenían permiso del ayuntamiento para ocupar la vivienda. Los ocupa. De verdad. Y eso es lo que dice la oyente, y claro, pues Esta oyente tiene que saber, porque este tema no es nuevo, por desgracia, son meses. los que llevamos con esta vivienda ocupada. Lo he explicado en esta radio también varias ocasiones. Es un asunto de la Guardia Civil, que está controlando directamente a la Guardia Civil. Y ya aprovecho para lo que ha dicho. El ayuntamiento nunca, jamás, puede dar permiso para que se ocupe una vivienda. Pero es que ni siquiera si fuera municipal, es decir, porque hay procedimientos legales y normativas que dicen quién entra o quién no entra. Pero en viviendas particulares faltaría que el ayuntamiento, ¿cómo va a autorizar a los ocupas? Eso no tiene ni pie ni cabeza, son frases que se dirán en una conversación. Yo te digo, cuando dos vecinos discuten, siempre sale el ayuntamiento, ¿eh? Le da la razón a uno de los dos, o el culpable. Que eso sobrese, y eso lo asumo, que solemos estar en medio de casi todo, pero hombre, un poquito de sentido común. El ayuntamiento, ¿cómo va a autorizar la ocupación de una vivienda que no es nuestra? Bueno, de esta manera, te imagino que lo que le preocupa más que esto es la situación que se da, ¿no? Claro. Claro, pero si es una vivienda, pero todos sabemos, Rocío, quiénes estaban el trapicheo, y eso, vuelvo a insistir, lo estuve explicando cuando nos lo denunciaron, es que hace muchos meses, ¿eh? Es que yo creo que era antes incluso de la pandemia, vamos. Y bueno, y al final, pues lo que ese asunto lo lleva directamente a la Guardia Civil. Y eso, vuelvo a insistir, cuando veamos trapicheos que nos llamen la atención, por favor, yo le pediría al vecino o vecina que vaya y denuncie directamente o que informe a la Guardia Civil. Lo he dicho muchas veces, el teniente de la Guardia Civil se ha ofrecido, cada vez que le planteo yo después de este programa, como siempre hago, cuando hay asuntos que salen de otros cuerpos, yo llamo y, oye, me han dicho en la radio esta situación, a ver si podéis comprobar, esta la conocemos y sabemos que la Guardia Civil está en ello, pero el teniente me lo repite cada vez que lo llamo para eso, que vayan los vecinos al cuartel, que además pregunten por él y que le den la información que tengan a su disposición, que los va a atender para ver las situaciones que puedan, digamos, paliar, ¿no? Bueno, vamos con otras cuestiones. Otro oyente agradece la labor que hacemos en este espacio de atender las demandas de los ciudadanos y habla de la falta de aparcamiento en las naves para los trabajadores de esta zona. Dice que el pasado martes la policía bajó a multar a coches que estaban mal aparcados y que estaban aparcados en sitios en los que siempre se suele aparcar. La pregunta es si se pudiera hacer más aparcamiento o buscar otra solución, porque dice esto casi todos los días es un auténtico infierno, reconoce el oyente, para poder aparcar. Y los días de lluvia todavía más. Lo entiendo. Es una cuestión, vamos, nosotros totalmente, digamos, empatizamos con esa situación y nos preocupamos por esa situación y nos hemos ocupado en parte. Yo quiero recordar que cuando en el mandato anterior, que fue cuando llegábamos al gobierno municipal, intentamos de trabajar varias bolsas de aparcamiento. Claro, el poder adecuar zona de aparcamiento pasa por tener espacios públicos que te permitan hacer esas bolsas. Ubrique tiene un gran problema de aparcamiento porque no tenemos espacio público que podamos, ¿no?, adecuar para esas plazas. Aquí en la zona industrial de los polígonos y también residencial, pues como saben, mejoramos todo lo que era por debajo, ¿no?, para que me entiendan, por debajo del bar de Andrés, pero todo el mundo me lo va a identificar, pues adecuamos esa parcela que es de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, que por cierto agradecemos su colaboración, hicimos un acuerdo con ellos y se habilitó ahí una zona de aparcamiento y también mejoramos y limpiamos y ampliamos hasta donde pudimos a la trasera de esa manzana, que también salieron, como yo no recuerdo el número, pero un gran número de aparcamiento. Lo que pasa es que esta zona es que es muy demandada, aparte de los vecinos, la zona industrial es complicado. Yo le estuve revisando que quería hacer con un plan de inversiones y ahora hubiera sido el momento, pero ahora estamos en otra tarea de la actividad económica que, pues bueno, era adecuar una de las parcelas industriales, las que estuvieran libres, para que la gente pudiera utilizar el aparcamiento. Pero al final estamos viendo otra finalidad dirigida a la actividad económica, como estamos hablando, y por tanto no vamos a tener espacio. Yo sí me comprometo a revisar lo que me acaba de apuntar, que se han llevado denuncias en determinadas zonas de aparcamiento que se venían aparcando. Me voy a interesar qué es lo que ha ocurrido, porque sí que es verdad que con nuestra policía y ante esta situación que se produce, que es un problema de ubrica, y el aparcamiento, lo decimos, ¿no?, que la flexibilidad es la norma. Es verdad que a lo mejor vemos los coches a veces no lo bien aparcado que debieran, pero si no ocasionan molestias a terceros ni provocan posibles daños a terceros en el aspecto de daños materiales, pues también seamos flexibles, ¿no?, en la interpretación de esos aparcamientos. Bueno, me interesará exactamente qué es lo que ha pasado y seguiremos, estoy con él, seguimos intentando. Teníamos un proyecto presentado a la Junta de Andalucía que era la mejora de espacios productivos. Metimos una zona de aquí del polígono, tanto de la piel como, digamos, el escalestri, ¿no?, que le llaman coloquialmente. Nos permitía hacer una modificación en los viales para sacar alguna plaza de aparcamiento, que, por cierto, allí también la hemos adecuado, es decir, toda la parte por encima del centro tecnológico, en esa zona que de calle que estamos comentando, pues todas las parcelas entre un vial y otro la adecuamos para que pudieran acoger los vehículos que entran. También son un número importante de aparcamientos los que se han habilitado y vamos buscando todo lo que podemos. En la parte del polígono de la piel, como digo, este proyecto contemplaba una actuación en el talud lateral de todo el polígono y podríamos meter ahí aparcamientos en batería, pero esa subvención todavía no está resuelta y, bueno, la tendremos que tener ahí también contemplada cuando resuelvan esta subvención o ya ir viendo de si a futuro pues la contemplamos mediante otro tipo de fondos que puedan venir a Ubrique. Así que transmitirle que también nos preocupa y nos ocupa y a ver si poco a poco vamos ampliando estas plazas de aparcamiento tan necesarias. Luego otra oyente comenta que dice que hay comercios en Ubrique no esenciales que están abiertos. Y otro oyente también que dice que hay gimnasio que se supone que están cerrados, pero que todos los días entra el mismo grupo de personas en ese gimnasio cerrado. En fin, son situaciones que se... Yo solo puedo decir que lo que a nosotros nos consta y nos llega, y en esta situación sí tengo que agradecer esa colaboración ciudadana, que nos llega muchas veces por llamada de los propios vecinos y vecinas, a los que invito, como siempre, agradeciendo esa implicación, ¿no?, en que todos cumplamos, y cuando el ayuntamiento tiene conocimiento y la jefatura de policía de una situación que no puede ser, intervenimos. Nosotros no damos las paradas y cuando conocemos las situaciones, hay otras que es que no las conocemos. Así que yo les rogaría, ¿no?, a la persona que nos apunta estas cuestiones, pues que llame a la jefatura y a la Guardia Civil, porque yo muchas veces también aquí concentramos toda la policía, la Guardia Civil, y porque son los dos cuerpos que tenemos en Ubrique, no tenemos policía autonómica, que ojalá en esta situación estuvieran también en la localidad y bueno, que pueden acudir a cualquiera de los dos para denunciar pues estas irregularidades si se están produciendo, como nos está diciendo, ¿no? Claro. Y luego pues otras situaciones también dentro de este mismo marco, ¿no?, de las restricciones, si se cumplen o no se cumplen. A ver, un oyente quiere saber si se han puesto denuncias. Yo creo que esta ya la pregunta otras veces. Denuncia a la policía a los fumadores que van por la calle andando, ya que está prohibido. Y otro oyente dice que el sábado había extranjeros en Ubrique, que si estamos con cierre perimetral, ¿cómo pueden entrar? Porque claro, porque no hay nadie que los pare, ese es el problema, lo he dicho, pero vamos, no sé dónde vienen, porque yo si fuera... Hombre, no pueden entrar, no pueden, tenemos cierre en provincial, tenemos cierre en la comunidad, como no vengan en avión desde un aeropuerto. Yo no sé cómo lo hacen, pero es verdad que hay vamos, que no les para nadie, y entonces van avanzando, pero yo sí, mira, decir un par de reflexiones nada más para que estas cuestiones también, como digo, dentro de la preocupación, que también nos preocupemos muchas veces lo justo y lo necesario. Los cerramientos perimetrales están hechos para que la población donde tenemos esa afección de COVID no extendamos, ¿vale? Pasamos a decirlo así, al resto de pueblo. El que venga a Ubrique se expone y se lo va a llevar a otro lugar, que es el problema real, pero digo desde el punto de vista, ¿no?, de la expansión de la pandemia. Realmente el cerramiento perimetral sería para evitar la salida, porque, bueno, y la entrada, ¿no? Pero la entrada es que yo no entiendo cómo hoy día la gente, de hecho, hemos intentado, ¿no?, de mejorar la comunicación institucional, cómo la gente no, porque hemos tenido casos, ¿eh?, no mira a los destinos que van, pues si tiene cerramiento perimetral, al menos eso, ¿no?, si usted puede ir o no. Y ha ocurrido, yo sé que hay algún caso que han entrado, igual que sabemos perfectamente que hay ubriqueños y ubriqueñas que han salido, ¿no? Y no hablemos de la Semana Santa. Entonces, la historia está, como digo, en cumplir por parte de todos y claro, como no hay controles permanentes, pues se producen estas situaciones. Y luego, en la cuestión primera que me decía con respecto a las denuncias, yo creo que estuvo el concejal de policía en los micrófonos de Radio Ubrique, yo le comentaba que diera el detalle de las denuncias hasta donde pudiera llegar. Y bueno, y también yo sé que es una pregunta recurrente, pero lo de la multa por fumar en la vía pública, insisto, usted puede fumar si está quieto, a 2 metros de distancia, ¿vale? No puede ir por ahí echando el humo, pero que si yo voy por la calle y veo a una persona fumando, me voy 2 metros de distancia o 4. Que yo Es un problema, sí, pero de colectividad no me lo parece, para tener una relativa, ¿no?, preocupación constante con las personas que van fumando por la calle y que, bueno, que la policía se los coge, pues intervendrán, pero es que es muy difícil. Claro que es difícil. Que esto volvemos otra vez a lo mismo, es que ¿cómo hacemos para coger a esas personas? Entonces yo lo que sí le ruego a nuestros vecinos y vecinas que cuando veamos una persona que lo está haciendo mal y está fumando por la calle, andando y tal, pues que nos crucemos de acera o nos pongamos en una distancia de seguridad, ¿no? Es que es otra cosa que es difícil si no resolves. Vamos, si te parece, con un poquito más de celeridad, porque tenemos acumulada y tenemos todo, nos va acotando el tiempo, así que vamos a intentar dar cabida a todas las preguntas que nos hacen los oyentes. Dice, ¿por qué el ayuntamiento no da ayudas a asociaciones, por ejemplo, como Zarpitas, que realiza una importante labor? Y si es cierto que han puesto jaulas para atrapar gatos. Bueno, el ayuntamiento da subvención a Zarpitas. Y nosotros, todo lo que es la cuestión de lo que son los animales vagabundos, tenemos un servicio con Mancomunidad que es el que va determinando lo que tenemos que hacer o lo que hacen ellos. Hay poco más que decir. Yo creo que de Zarpitas muchas veces la preocupación, ¿no?, por el estado de determinadas situaciones que ellos conocerán, pues angustia. Pero bueno, el ayuntamiento tenemos un convenio de captura y esterilización y suelta de gatos para actuar en determinadas colonias, que parece que ese fue el problema último que hemos tenido, porque no sabemos exactamente en las colonias que se están interviniendo y ha habido ahí un problema de desinformación o descoordinación, pero bueno, que el ayuntamiento y lo de las aulas, yo no sé exactamente lo que se ha hecho por parte de la colonia que se teníamos denuncia de los vecinos, pero ahí lo determina el servicio que tenemos desde el ayuntamiento con Mancomunidad, con todas las garantías que se tienen que hacer en esas situaciones. Con Zarpitas también le tenemos cedido un pequeño local que no atenderá sus necesidades, pero los tenemos. Y con Zarpitas le hemos dado también subvenciones extraordinarias cuando vamos terminando el año y hemos tenido algún recurso. Con lo cual no es verdad que no se ayude. Todo lo que quisieran, pues seguramente que no. Todo lo que necesiten, pues seguramente que no, como todos los colectivos. Pero es verdad que el ayuntamiento, al revés, no está a las espaldas de Zarpitas, sino que intenta de colaborar con ellos. Pero, bueno, pues la exigencia de esas situaciones que viven, muchas veces entienden que el ayuntamiento pues no está en la línea que ellos entendieran. Yo no sé, espero que poco a poco vayamos, ¿no?, que esas relaciones vayan pues teniendo sus resultados y que Nubrique seamos referencia, ¿no?, en lo que es el tratamiento de animales perdidos o abandonados o incluso estas colonias, como digo, de gatos, que hay un convenio específico. Vale, vamos con más cuestiones. Otro oyente quiere saber cuándo podría estar lista la oficina del DNI en Ubrique. Bueno, yo no lo sé. Es decir, mi previsión, ¿no?, porque esto depende de que luego la aprueben, de que luego la gente venga. Yo para qué le voy a decir una fecha que luego no sea. La oficina como tal, la adecuación, digamos, de las instalaciones, como he dicho, está metida en el Dipu Inver y esa la tendremos para otoño o por ahí tendremos el espacio. Luego la oficina en funcionamiento, pues ya es que depende del Ministerio del Interior, que esperemos que no muy tarde. Claro. Otra oyente quiere además también plantear una situación que por visto ya había reiterado aquí. Es la que me sucede con los niños de institutos que van a las cumbres en el autobús, que dice que va el autobús lleno, pero lleno hasta tal punto de que van niños de pie, que es un peligro, además de la situación en la que estamos con la pandemia y demás, ¿no? Esa situación la quiere poner de manifiesto nuevamente. Y luego, por otro lado, también pide que se ponga luz en el tramo de la pasarela Camino del Rodal, CAS. Es otra de las peticiones que hace. Ahí el problema es verdad, pero se estuvo mirando varios sitios, difícil la conexión de luz, por empezar por lo último, pero es algo que me anoto, que además comparto y que ojalá se pueda hacer. Y lo del autobús escolar de las cumbres, el ayuntamiento no tiene nada que ver en esa situación, así que si tiene algo que le chirríe, le preocupe, yo creo que es verdad que lo ha dicho varias veces. Bueno, pues Educación es el competente con sus servicios de adjudicación de transporte escolar, donde la empresa adjudicataria tiene que cumplir con las normativas específicas que marcan además en esta situación. Y luego lo que le digo, paciencia, y tranquilidad, que se ha demostrado también que en el autobús escolar no hay o no se ha producido, digamos, problemas, ¿no?, de contagio como para que no... Es que muchas veces tenemos también que sanear esas preocupaciones en demasía y problemas de contagio puede haberlo en todos los sitios y en todos los casos y de cualquier manera. Hay que mirar a veces un poco dónde está la generalidad, ¿no?, de esos contagios, el cómo se producen, para tranquilizarnos un poco, porque es que si no, la angustia diaria nos deja vivir. Otro oyente quiere que se incluya la zona jardinada que está frente al Bar La Parra como jardines que cuida y mantiene básica. Dice que acuden a limpiarlo una vez al año, pero que no le dan el mantenimiento que tienen, imagino, otra zona, ¿no? Enfrente del Bar La Parra, no sé exactamente. Un oyente que sabe, porque la zona ajardinada frente al Bar La Parra no está incluido dentro de los jardines, pues lo que la zona que especifica, no da más señal. No lo sé yo tampoco exactamente, pero bueno. Intentamos de mantener todas las zonas ajardinadas que están en espacios públicos. Ese matiz es importante, ¿eh?, que muchas veces hemos tenido a lo mejor demanda de vecinos, oye, esto estaría bien poner, y no es un espacio público, es privado, nosotros no podemos hacer jardines en espacios que no sean públicos, ¿vale? Pero bueno, miraré exactamente a ver en qué zona es, que así de cabeza no visualizo yo qué zona será, pero bueno, miramos. Se reclama además también mejora en la red de saneamiento de la calle San Martín. De acuerdo, pues lo anotaremos. Y luego, por otro lado, también otro oyente dice que le parece perfecto, ¿no?, el acondicionamiento del río que ha estado comentando dentro de las mejoras en jardinería, pero también quiere saber cuándo se va a hacer una actuación sobre el río y su desbordamiento a la altura de la Plaza de la Estrella. Eso lo compete a la Junta de Andalucía. Es uno de los proyectos que más espera el pueblo de Ubrique. Es competencia de la Junta de Andalucía. Se quedó en la última reunión que tuvimos en el mandato anterior y en esta reciente del delegado, en que la Junta tiene que determinar el proyecto definitivo que se va a hacer y en esta estamos esperando dentro del contexto del plan general, ¿vale? Porque todas estas actuaciones genéticas de la Junta, tanto las de inundaciones del río en Ubrique como la variante o la circunvalación, todo eso estaba, digamos, supeditado al contexto del plan general. Ya vamos avanzando, que ya saben que estamos esperando el que la Junta de Andalucía lo apruebe definitivamente y tenemos una reunión solicitada para ver todos los temas de agua, incluido el de inundaciones en Ubrique, pero eso depende de la Junta de Andalucía. Un dilón en la cuesta del Rodalcas, para que se arregle también. Sí, ese es un dilón. Estaba dentro de estas subvenciones que he dicho, de mejora de espacios productivos, dirigida a los polígonos industriales que concurrió, que todavía no tenemos respuesta, pero nos va a pasar como la otra actuación que explicaba, ¿no?, que vamos a tener que verlo por nuestros medios, porque parece que si no, no se arregla nunca, pero es verdad que hay un gran hundido. Vale. Luego, otra oyente que le parece también perfecto lo de los aseos en la Plaza de las Palmeras y demás, y quería saber si existe alguna posibilidad de en esta zona pintar algún espacio para niños con juego de los de siempre, propone rayuelas, caminos, etcétera. La Plaza de las Palmeras es la bolsa de aparcamiento más importante que tenemos y es verdad que todo lo que sea espacio dirigido a niños a mí especialmente me apasiona, ¿no? Pero es complicado, muchas veces hay que conjugar ambas cosas y ahí con los vehículos no habría que hacerlo de una manera demasiado, en fin, la entrada y salida de vehículos no es la zona ideal, ¿no?, para este tipo de espacios y luego el espacio que habría que sacrificar para algo de eso. Un oyente de la Barrera de Andalucía dice que, al igual que en otras ocasiones, traslada quejas o peticiones. Ahora lo que quiere es agradecer y destacar los trabajos de mejora que se están realizando en la resta de personas. No, pues muchísimas gracias. En cuanto a los extranjeros, dicen los oyentes que al no tener residencia fija en España, si vienen en caravana pueden moverse por todo el territorio, es lo que dice esta persona. Bueno, pues yo no lo sé, la verdad. El bache del Rodalcá otra vez, que repetía, y luego tenemos por aquí una réplica del oyente anterior que precisa sobre su situación particular en la zona de la torre, Peñón de la Becerra con las macetas, que redunda en la situación y lo que quiere que se rectifiquen las señales que están mal medidas, que es lo que se pide. Y luego, por último, ya para concluir y no dilatarnos más en el tiempo, otra persona que dice que porque sí, el plan Dipu Inver le corresponden a Ubrique 350.000 euros, si somos 17.000 habitantes y a un pueblo que no llega a 500 les corresponden 200.000 euros. Es lo que porque si aquí solo se repartieran los dineros públicos por las poblaciones, los pueblos chicos, incluido Ubrique, nos comeríamos nada. Entonces hay criterios de solidaridad de reparto y los municipios pequeños tienen que recibir también. el mantenimiento y la creación de espacios públicos y mejora cuestan lo mismo, sea el pueblo más grande o más chico. O sea, que arreglar una plaza cuesta lo mismo hacerla en Ubrique que en otro pueblo pequeño. Lo que hay que, es verdad que el número de plazas pues son más en Ubrique que en otro pequeño pueblo, ¿no? Pero en esta ocasión se ha hecho incluso que se ha mejorado la distribución de los recursos, porque se han hecho diferencias poblacionales. Antes, en los inviertes, lo que recibíamos era directamente todos los municipios, hasta los 20.000 habitantes, el mismo importe. Son medidas y son repartos de recursos públicos, que el que lo hace en el mejor criterio, pero los pequeños municipios también tienen que tener sus inversiones, como no puede ser de otra manera. Pues es la última cuestión que teníamos acumulada y con ella nos quedamos, agradeciendo a Isabel Gómez que nos haya atendido hoy en este espacio de participación ciudadana en Cosa de Todo. Isabel Gómez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, a todos los participantes, y nada, y ánimo para todo el mundo y a ver mañana. Bueno, que eso, que seguiremos en este nivel y a ver mañana si... Yo ya he visto que ojalá no bajáramos incluso de los 1.000, ¿no? Porque si no vamos a vivir una situación que vaya. Bueno, pues un abrazo y fuerza para todos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.